Bueno, ahí ya veníamos preparados pre-receso de pandemia del 2020-2021. Y bueno, el corte, como que de todos modos, seguimos trabajando de manera física. Y ya como dentro del club tenemos un trabajo integrado que es preparación física y después lo que compete directamente al juego. Veníamos bien, o sea, como que para encarar la competencia bien preparado, o sea, con el plantel de jugadores completo, así que pudimos retomar la actividad y con resultados positivos. En ese sentido, ¿cómo afectó la pandemia, siendo que, bueno, después de mucho tiempo volvieron a la competencia oficial? Y qué sé yo, es como toda actividad que el corte, sobre todo que es una actividad amateur, que uno lo hace porque desde la pasión y el gusto hacia el deporte, cuesta parar la actividad. Pero bueno, volvimos con las ganas que lleva el parate, ¿no? Y yo con entrenamientos y mucha actitud en lo que es el juego. La verdad que si lo ves desde ahí es algo positivo el parate, porque la verdad que ahí eso te estimula a la vuelta. ¿Qué fue lo más difícil para vos, bueno, y quizás también el diálogo con tus compañeros, de recuperar lo técnico por el contacto con la pelota, volver a la actividad física? ¿Qué fue lo más complejo? Y básicamente lo técnico, porque vos ten en cuenta que entrenando en el club tenés la cancha, la red, los materiales, y uno en el domicilio puede hacer el trabajo físico, tenés una rutina física como para mantener el estado atlético, si se quiere, por decirlo de alguna manera, pero lo que es la parte técnica netamente del juego, sí, porque vos parás un equipo, el vóley tiene la particularidad que es un deporte sincronizado, o sea, cualquier rol que hay dentro de la cancha, si no está sincronizado, no se puede llevar a cabo una jugada. O sea, si tenés en este caso lo que es el vóley, si tenés un buen ataque, pero no una buena recepción, ya ahí tenés un factor que va a hacer que no puedas. Y esto se entrena, ¿viste? Así que básicamente eso es lo que afecta al parate, es la parte técnica del juego en sí. Claro, y eso quizás lo que tiene que ver es el carácter individual. Y ahora, si te pregunto desde el lado grupal, y en el conjunto de por sí del equipo, ¿a qué juega Cañuelas? ¿Qué me dirías? Sí, directamente hay como desde la actitud hay la base de lo que es el vóley de Cañuelas. La base del plantel es una combinación entre jugadores jóvenes y no tan jóvenes como en mi caso. Y la competencia es un estímulo directamente. Y no nos ponemos quizás un límite dentro del nivel que nosotros jugamos, que cómo llegar a competir. Es como que siempre vamos a más, o sea, particularmente el grupo está encarando eso, por el juego, pero volviendo a lo que es el desarrollo técnico, de la técnica del juego y de parar un equipo en la cancha y cómo se lleva a cabo, ¿no? El juego, así que básicamente es eso. ¿Cómo vienen hasta ahora en el torneo? Y ahora venimos, bueno, con resultados positivos, jugamos cuatro partidos y bueno, los cuatro los ganamos 3-0. La verdad que el equipo está logrando una solidez, eso se logra en entrenamiento, obviamente. Los entrenamientos estamos trabajando muy bien, o sea, bastante dedicados, tratando de bajar el porcentaje de error y ese tipo de cosas que sería el entrenamiento. Bueno, Joaquín lleva adelante, Joaquín González, que es el coordinador de volea, a la vez es el técnico de vóley masculino de Cañuelas, lleva adelante un trabajo diagramado, que eso quizás, si bien es un deporte amateur, te da un cierto orden y ese orden se refleja en el juego que lleva adelante Cañuelas. Me repetís y me dijiste hace un rato el tema de es un deporte amateur, y por eso preguntarte cómo se complementa esa vida de, por un lado, ser jugador de vóley, entrenarse, ir a competir los fines de semana, y por el otro, la vida que viene de por sí propia, que quizás responde a un trabajo, responde a hijos, a una familia, y bueno, otros quehaceres. Sí, el motor es la pasión y el placer a jugar, al hacer algo, en este caso jugar al vóley en mi caso, o el que toca la guitarra o el que se dedica a otra cosa, siempre va a encontrar el momento. la particularidad de este deporte amateur es que tenés el momento de dos días de entrenamientos con horarios, partidos los fines de semana, y vos te haces ese espacio. O sea, si arrancás a jugar es porque, y aceptás la competencia como tal, es porque estás dispuesto a hacerlo y hacer ese espacio de tiempo. Creo que ese es el, y la pasión es el motor, obviamente. El placer de jugar a este deporte, y creo que todo el plantel también comparte, compartimos eso del gusto al juego y mejorar la técnica, y ver que uno cuando individualmente va mejorando la técnica, eso repercute en el resultado del equipo, y nada, es satisfacción nada más. ¿Desde este lado afectó mucho la pandemia quizás a la conformación del grupo de primera? ¿Se fueron muchos jugadores? Y estuvo, porque básicamente cambió lo que es la comisión directiva y la nueva comisión directiva, que está integrada por Joaquín González y Camila Ponce. Cada uno habrá llevado su mecanismo adelante. A mí me convocó, en mi caso particular, yo soy jugador del CES 53, es donde juego ya hace 5 o 6 años. Es una institución que la verdad que a mí me ha hecho un lugar muy importante, qué sé yo, y en ese aspecto, bueno, ahí lo conocí Joaquín, estoy convocado a integrar el Club Cañuelas, que tenía una competencia como Liga Sur, y bueno, eso fue como que fue conformando el equipo. Después sí que hay una base de jugadores que ya estaba establecida, que juegan allá, en el caso de Facundo Ramírez, Renzo Yesquén, un par de jugadores ahí que quizás no recuerdo ahora en este momento, pero que ya conformaban una base del Club Cañuelas del voleibol prepandemia, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces por semana están entrenando? Sí, nosotros estamos entrenando 2 veces por semana. Es un trabajo integrado entre lo que es el aspecto físico, trabajo físico de fuerza, de trabajo de potencia, que hay una preparadora física que tenemos en el club, y después hacemos entrenamiento de lo que es el juego en sí. Dos veces por semana, y estamos 2 horas y media, 5 horas semanales con el entrenamiento. Eso es lo que se juega, se juega los fines de semana, ¿no? Claro, y el ritmo hasta ahora competitivo es de un partido cada fin de semana. Correcto, sí, correcto. Así que por lo menos eso es un estímulo súper importante, tener un partido a los fines de semana. Es como que también el trabajo en la semana lo focalizas en el partido, ¿no? Su siguiente encuentro, ¿cuándo será? Porque considero quizás que este fin de semana... Y ahora, el se va conformando semana a semana, porque debe haber cuestiones de canchas, cada club tiene que tener divisionales inferiores, hay veces que no está, y eso se resuelve semana a semana. Debe haber una comisión o algo por el estilo, dirigentes de la liga que van designando las fechas. Así que no tenemos un fixture así armado, es como que vamos coordinando en la semana. Claro. Y desde este lado, vos, la importancia de por sí tenés dentro del equipo de primera y viendo un poco el trabajo que se realiza en las inferiores, ¿me podés decir que Cañuelas está creciendo desde el volei? Sí, creo que si hay un trabajo, si se focaliza y hay un objetivo, va a crecer, eso es evidente lo que está pasando ahora. Creo que el volei en particular tiene esos pequeños impulsos que son los Juegos Olímpicos, y por ejemplo ahora el volei argentino, la selección argentina ganó la medalla de bronce, y eso en definitiva... Yo, en mi caso particular, empecé a jugar el volei por la selección de Sydney 2000, y eso es como que te estimula y hace crecer también el interés de qué sé yo, de los adolescentes o de quienes empezar a hacer un deporte. Y si hay trabajo, el que tenga la inquietud de hacer el deporte va a tener el lugar, y en este caso el lugar es el Club Cañuelas. Y creo que si se quiere desarrollar el deporte, obviamente las raíces son fundamentales.